Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas tardes y gracias por la invitación a participar en el trabajo de esta tarde. Me complace felicitar a la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de nuestra universidad por haber editado conjuntamente con Criatura Editora este libro, cuyo contenido de plena actualidad replantea desde la experiencia estadounidense, tal como la expone con claridad y vigor Henri Giroux, el siempre presente problema de las relaciones entre la educación y la sociedad. Mi ejemplar ha quedado totalmente subrayado, sin párrafos ociosos. Son páginas, todas ellas aprovechables, muchas escritas con indignado lenguaje, como cuando en la página 53 el autor nos habla de las, y cito, prácticas perniciosas que han descendido sobre Estados Unidos como una terrible peste punitiva. Cierro comillas. El libro atrapa todavía más al desprender las tendencias educativas de visiones globales, multinacionales y de políticas autoritarias de partido, identificando sin ambajes a los responsables de las mismas, a comenzar por el presidente Obama y su secretario de Educación Arne Duncan. No es fácil en un país como los Estados Unidos decir, como se dice en la página 141, comillas otra vez, la política educativa del gobierno de Obama, bajo el liderazgo de Arne Duncan, carece de una visión democrática o sentido de dirección moral. Cierro las comillas. De modo que desde el principio hasta el fin, el lector se sumerge en el necesario y vigoroso debate acerca de la educación, no como simple sector de la administración y del presupuesto, sino como área fundamental en la construcción de nuestra civilización presente y futura. Es por esta cualidad que los educadores y políticos uruguayos encontraremos en que este libro, que nos viene de lejos, nos cuestiona muy de cerca. No quiero seguir adelante con mi análisis sin subrayar el placer que me produjo la lectura de las páginas introductorias a este libro, fruto del buen decir y del buen pensar de Pablo Martínez. Son páginas de estudio obligatorio en todo centro de formación docente. Y paso a ofrecerles selectivamente algunos comentarios muy personales sobre la obra de Giroux. El marco general está dado por su concepto de la educación y de los fines de la misma. Tal concepto aparece reiteradamente unas veces al exponerse lo que es o debe ser siempre la educación, otras por vía de la presentación de su imagen actual en el contexto nacional estadounidense que Giroux califica severamente. Nos dice en la página 133: la educación pública en Estados Unidos sufre actualmente una crisis de visión, poder y pedagogía. Sigo citando. El propósito genuino de la educación no es entrenar, sino proporcionar a los estudiantes las capacidades necesarias para la autodeterminación y la motivación crucial para el mantenimiento de las condiciones de una democracia en ciernes. Siguen las citas. La educación es esencial para preparar a los estudiantes para el lugar de trabajo, pero igualmente para enseñarles las habilidades de coraje, cívico, liderazgo y responsabilidad social. E insiste en la página 163. La pedagogía ha sido reducida a un proceso administrativo y disciplinario dirigido en gran medida por valores de mercado, un empirismo crudo y la ideología del capitalismo de casino, con su incansable priorización de los intereses económicos por encima de las necesidades humanas. Racionalizada en términos económicos, los nuevos reformadores neoliberales plantean la educación como una fuerza mayor para la creación de una fuerza laboral conocedora de la tecnología y políticamente complaciente, dejando de lado cualquier condición pedagógica que permita a los estudiantes incluir el pensamiento independiente y el direccionamiento ético. Esta presentación global, tensa y combativa, da lugar a la enumeración por Giroud de una serie de manifestaciones específicas que caracterizan el concepto que de la educación se nos viene imponiendo y que yo voy a suprimir de mi lectura como manifestaciones específicas por haber sido presentadas brillantemente por Alma primero y por Pablo más adelante. Agrega Giroud en la página 129. Estos movimientos son un veneno para la democracia. Se refiere a la serie de medidas de orden operacional que han sido mencionadas esta tarde. Son un veneno para la democracia y proscriben severamente cualquier comprensión humanista de la educación. La despolitización de los docentes significa asegurarse que no tengan acceso a ninguna noción crítica de teoría, alfabetismo, pedagogía y conocimiento. Subyace aquí, sigue diciendo, el intento de transformar los programas de formación docente en formas simplificadas de entrenamiento instrumental. Agrego yo, desde luego, los alumnos y los docentes más expuestos a los efectos de esta pedagogía economicista, individualista y competitiva son los que provienen de contextos pobres, contingentes considerados desechables, palabra que ustedes han oído repetidamente. Y frente a esta andanada de atropellos, Giroud se bate a favor de lo que él llama pedagogía crítica, la cual dice, considera la educación un proyecto moral y político. En la página 136 nos dice, la pedagogía crítica no solo se preocupa por enseñar a los estudiantes a pensar, sino a cómo asumir una cierta medida de responsabilidad individual y social, específicamente lo que significa ser responsable de nuestras propias acciones como parte de un intento más amplio por ser ciudadanos comprometidos, capaces de participar individual y colectivamente en una sociedad con el fin de expandir y profundizar las posibilidades de la vida pública democrática. En la obra de Giroud no faltan referencias a cómo estos problemas afectan a otras sociedades que hoy padecen los efectos de la presente crisis financiera. Ni tampoco ha dejado de escribir un vibrante alegato sobre la contribución de Paulo Freire al surgimiento de la pedagogía crítica. El lector latinoamericano se siente de principio a fin advertido del riesgo de contagio de lo que viene ocurriendo anticipadamente en la potencia del norte. No somos extraños a los efectos de la globalización, el neoliberalismo, la presión de los organismos internacionales de financiamiento, la defección del pensamiento endógeno, la tentación de superar nuestras pobrezas mercantilizando los medios y desatendiendo los fines y los valores. De ahí mi aplauso a la iniciativa universitaria de poner a nuestro alcance el llamado de Giroud a resistir el peso de lo que él llama, por su carácter especulativo y deshumanizado, el capitalismo de casino. Para la reflexión, la investigación y la prospectiva en materia de educación, esta es una época prodigiosa en América Latina, nutrida por un pasado de luchas en favor de la democracia educativa que no nos conviene evocar con nostalgia, sino con curiosidad proyectiva, nutrida también por la convicción de que la educación no debe ser considerada en solitario como sector autónomo de la sociedad, pero sí como una de las bases fundamentales de nuestro proyecto integral civilizatorio. En eso estamos aquí en Uruguay, en superar una etapa aún no concluida, como bien lo explicaba Pablo hace un momento, de acatamiento de ciertas manifestaciones del modelo neoliberal, para tratar de construir, como nos dice Martínez en su introducción, comillas, lo que debería ser una práctica educativa que colabore en sostener la intención de una sociedad democrática e igualitaria. Agrego, bajo mi personal responsabilidad, una sociedad no capitalista ni militarista. Quisiera insertar una anécdota, un trozo de mi vida personal que reviví con fuerza al leer a Giroud, quien dice en su página 136, a nivel ético, la pedagogía crítica subraya la importancia de comprender qué es lo que realmente ocurre en el aula y otros marcos educativos. Al plantear preguntas acerca de cuál es el conocimiento más valioso, qué significa saber algo y aspirar al conocimiento, y cuál es el futuro imaginado dentro de modos particulares de pedagogía. Esto dice Gil. Creo que tanto esta cita como mi anécdota tienen que ver con el concepto de educación y con lo que realmente pasa en el aula. En 1936, año de iniciación de la Guerra Civil Española, en plena expansión del nazismo, yo asistía con 15 años de edad al tercer curso del Liceo Miranda. Nuestro profesor de historia era el doctor Eugenio Petit Muñoz, historiador, abogado, un encanto de personalidad, que por aquellos años venía luchando por la plena autonomía de lo que él denominaba el cuarto poder de la República, el poder educativo. Veníamos estudiando la gesta artiguista en las condiciones habituales, lo normal de la época llevado con solvencia. No recuerdo con qué excusa o motivo, uno de nuestros compañeros de nacionalidad alemana, a quien llamaré el joven NN, pidió en determinado momento la palabra y emitió, sin que viniera al caso, un categórico alegato en defensa de la ideología nazi. Don Eugenio lo dejó hablar y al término del discurso, sin todavía emitir ningún juicio personal, preguntó a la clase qué opinábamos de lo que acabábamos de escuchar. Se entabló, bajo la moderación del profesor, un debate que duró tres clases sucesivas. Como era de esperar, prácticamente todos los alumnos estábamos en contra del nazismo y de las sucesivas intervenciones del joven NN, quien defendía con ardor sus convicciones. La imprevista interrupción del curso constituyó un paréntesis en varios aspectos, aplicando una metodología nunca practicada, por lo menos por mí, de un debate participativo en el que dimos tratamiento a lo que por entonces se llamaba un tema ocasional, ajeno al currículo vigente. Pasaron muchos años. Los terribles años de la Guerra Civil Española y los de la Segunda Guerra Mundial, y muchos otros. En la década de los 60, viviendo yo en el extranjero y estando de vacaciones en Montevideo, me crucé un día con un anciano al que reconocí y dije: perdone, usted debe ser el doctor Petit Muñoz y fue hace mucho tiempo mi profesor de historia. Déjeme saludarlo, don Eugenio. Hechas las pertinentes aclaraciones respecto al lugar y fecha de nuestra anterior relación, me dijo don Eugenio, ¿cómo no voy a acordarme? Fue el año de la larga discusión con el joven NN, que nos dio tanto trabajo sin dejarse convencer por la mayoría. Pero déjeme contarle, Soler, hace ya mucho tiempo, un día sonó el timbre de mi casa. Salí, ¿y quién era? El joven NN, quien me dijo, profesor, vengo a decirle que ustedes tenían razón y quiero agradecerle el favor que me hicieron al exponer sus argumentos contra mis ideas de entonces. Han pasado años terribles, ha muerto mucha gente por culpa de aquellas ideas que yo entonces defendía, pero no quedaría tranquilo con mi conciencia sin esta oportunidad de reconocimiento de mi error y de agradecimiento a los esfuerzos que usted y mis compañeros hicieron por corregir mi fanatismo. Muchas gracias, profesor. Ahora puedo quedar más tranquilo. Y agregó don Eugenio, se da cuenta, Soler, no perdimos del todo el tiempo con aquel joven cuya nobleza se manifestó tantos años después. Hasta aquí la anécdota. Para mí el episodio ocurrido hace más de 70 años estaba inspirado, sin que lo percibiéramos explícitamente, por un caudal de cuestiones que hoy día son todavía objeto de debate. La controversia entre el currículo rígido y la apertura a un interés circunstancial. La diferencia entre la clase dictada y el debate participativo. El derecho a la libre expresión de todos, el valor del conocimiento construido colectivamente y no verticalmente transmitido, el reconocimiento, hoy todavía inexistente, de que los resultados de los procesos educativos no son inmediatos, sino que tantas veces afloran a lo largo del tiempo, la inaplicabilidad de pruebas estandarizadas a procesos formativos complejos y contextualizados, la inevitable articulación del acto educativo con la política y con la historia, la dignificación del perfil del docente llamado a abrir lo que Martínez llama el campo educativo como espacio de conflicto y de posibilidad de producir cambios y de profundizar la vivencia de la democracia en las nuevas generaciones. Gracias, dijo el joven NN a don Eugenio, por sobradas razones. Gracias, le digo yo también ahora, por el surco que dejó en mí con semillas de buena didáctica, de ética y de humanidad. Quisiera terminar volviendo a las denuncias de Giroux y repitiendo lo ya dicho, nos llegan de lejos, nos tocan de cerca. Ante el panorama de la educación de hoy en Latinoamérica y en Uruguay, siento, junto con muchos motivos de satisfacción, temores ante el riesgo de que, por ceder en demasía a la tentación de estar a la moda que tanto criticara en su tiempo Bas Ferreira y esta tarde la compañera Alma, la educación tome caminos de actualización consecuentes con una pedagogía instrumentalizada e instrumentalizadora, caminos reñidos con la pedagogía crítica a la que personalmente adhiero. Esos riesgos son desafortunadamente muchos, pero para concluir, dejándoles lo que para mí son insoslayables inquietudes, lo reduciré así. Primer riesgo. Siento la amenaza de que caigamos en el imprudente olvido del legado del pasado. No me referiré, como lo hago con frecuencia, a olvidos valedores de la impunidad. No es este el momento. Recordemos, sí, que entre 1985 y 2005, 1 millón de uruguayos dieron negado por una política equivocada o tal vez cómplice de sucesivos gobiernos democráticos, su derecho a acceder al conocimiento del pasado reciente y a una formación ciudadana basada en opciones de libertad. Por mandato del miedo, la enseñanza de la historia nacional estuvo detenida todo ese tiempo en el año 1967. Somos expertos en dar vuelta a la página, como lo ilustra, segundo ejemplo entre muchos, el hecho de que en los últimos 6 años no hayamos sentido la necesidad de apoyar las medidas de mejoramiento cualitativo de la educación en la opinión libremente expresada y fielmente recogida de 19.000 uruguayos participantes en las asambleas a que dio lugar el debate educativo de 2006. Al dar vuelta a la página antes de hora, hemos echado al olvido lo que dijimos en la declaración final del Congreso Julio Castro, que no resisto recordarlas. Y sí, concebimos como fines de la educación pública formar personas libres, de espíritu reflexivo, capaces de comprender la realidad y de construir alternativas de vida digna, justa y solidaria. Contribuir a la plena realización de seres humanos integrados, apuntando al desarrollo de todas sus potencialidades individuales y a su inclusión libre y responsable en la comunidad nacional y mundial. Universalizar y democratizar el acceso y la producción del conocimiento, poniéndolo al servicio de un país culto, próspero y solidario. No estaba mal para entonces, ni estaría mal para hoy, si tuviéramos más memoria y fuéramos consecuentes con nosotros mismos, algunos de los que redactamos esta declaración final estamos en sala. Justo reconocer también que desde 2005 algunos hechos, autores y experiencias del pasado han sido replanteados, no solo los que nos unieron en el terrorismo de Estado, sino también como ejemplos de nuestra capacidad creadora y nuestra sensibilidad social y profesional, las misiones sociopedagógicas, los programas escolares de mediados de siglo, la obra de Julio Castro, Reina Reyes, Pedro Figari, Gesualdo Sosa. ¿Quién está? Este reencuentro actual con el pasado. Apoyemos con convicción la curiosidad renacida de los jóvenes estudiantes y docentes que quieren conocer esencias del ayer que pueden estimular la construcción de la sociedad y la pedagogía de mañana. Segundo, siento el riesgo de que la pedagogía le ceda demasiado terreno a otras ciencias vinculadas a la educación, en especial la economía, mejor dicho, la economía hoy prevaleciente, que muestra un profundo interés en orientar las políticas educativas. Todo el modelo societario, ahora prácticamente a escala mundial, se va plegando a los dictados del economicismo en beneficio del lucro de unos pocos, como lo denuncia Giroud, en desmedro del derecho de todos a la satisfacción de las necesidades básicas y a la realización personal. La perspectiva apunta a un crecimiento cada vez peor repartido. Para los educadores, debiera apuntar al cuestionamiento de este modelo, a la creación compartida y fraternal de una civilización todavía inexistente. La reflexión independiente sobre estos temas nos es indispensable. Ya ha comenzado, tanto en la capital como en el interior, tanto para la educación urbana como la rural. Me parece digno de destacar el surgimiento de grupos independientes de docentes y otros profesionales que se preguntan sin partidismos ni neutralidades, cuál es el significado de la educación en una sociedad acosada, como tantas otras, por la inequidad heredada y el aturdimiento ante el futuro. Es deseable que no nos enfrasquemos en debates menores acerca de los medios y que asumamos el deber de poner en claro los fines para que la acción de estos grupos independientes pueda constituir un gran recurso digno de ser escuchado. Tercero, he visto a lo largo del tiempo y del espacio muchos ajustes presupuestales impuestos por el modelo capitalista global que suele congelar o reducir los recursos necesarios al quehacer educativo para hacer frente a sus cíclicas crisis. Los ejemplos más dramáticos nos llegan hoy de las viejas civilizaciones mediterráneas. Entre nosotros, el porcentaje del Producto Interno Bruto que venimos dedicando a la educación pública está muy lejos todavía de ser el deseable y el posible. Cuando el basamento material cruje, la educación pública pierde prestigio, calidad e impacto social. El mundo no va por el camino correcto en la distribución de sus recursos, siempre magros, siempre objeto de codicia y despilfarro. No me cansaré de denunciarlo. El persistente crecimiento del gasto militar mundial, regional y nacional imposibilita el objetivo internacionalmente aceptado de instaurar cuanto antes una educación para todos, contribuyente a la forja de una civilización avanzada, fraterna, así. Cuarto, refiriéndome más concretamente al caso uruguayo, me preocupa la tendencia a suplantar el pensamiento de las organizaciones de educadores por el de los dirigentes de los partidos políticos. En 1966, la UNESCO y la OIT celebraron la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la situación del personal docente, aprobando una recomendación todavía hoy vigente, cuyo artículo 76 dice así, comillas: las autoridades y el personal docente deberían reconocer la importancia de la participación de los educadores por conducto de sus organizaciones o por otros medios en la elaboración de las disposiciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, en la investigación pedagógica y en el desarrollo y divulgación de métodos de enseñanza nuevos y mejores. La feroz agresión actual, como la llama Giroud, que vienen padeciendo los docentes y sus organizaciones, demuestra cuán lejos estamos todavía de la provechosa recomendación de hace casi medio siglo, que mi experiencia personal ha resultado de categórica validez. Cada vez que autoridades y docentes han unido pensamiento y acción, las reformas educacionales han constituido importantes avances a favor de la extensión y la calidad de la educación. Cada vez que el verticalazo ha reemplazado al diálogo, las resistencias y conflictos han imposibilitado la colaboración creativa. En Uruguay estamos en el umbral de una consulta claramente dirigida a un prometedor esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa. La pronta y exitosa realización, legalmente obligada, del Congreso Nacional de Educación. Quinto, me parece en términos generales mal resuelta la relación entre los procesos educativos y el uso que se viene haciendo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, las llamadas TICs. El problema principal que se nos plantea es el de distinguir prolijamente entre el uso de las TICs como herramienta auxiliar en la enseñanza y su utilización como hilo conductor del proceso educativo en términos epistemológicos, curriculares, axiológicos, formativos de seres progresivamente robotizados. Así lo denunció, lo denuncia Giroud, así lo venimos resistiendo. Hemos sido advertidos. La Comisión 13 del Congreso Nacional de Educación Julio Castro del 2006 recomendó, y cito, la herramienta de la educación a distancia de ninguna manera sustituye el valor de la educación presencial para un enriquecimiento y desarrollo personal y colectivo que genera los vínculos del aula. Cierro comillas. Por su parte, el segundo pronunciamiento latinoamericano por una educación para todos que realizamos en Buenos Aires en septiembre del 2010, al referirse a este tema y a las tendencias mundiales a la generalización masiva de las TIC, advertía, y cito, resalta en estos esquemas el énfasis dado al equipamiento, la escasa atención brindada a los docentes y la ausencia de estrategias pedagógicas para el uso de las computadoras en sistema escolar y en aula. Estos esquemas, ya operando o iniciándose en algunos países de la región, van decantando lecciones importantes, todas las cuales apuntan a la necesidad de investigar y experimentar antes de seguir masificando programas. Cierre de comillas. Resumiría mi posición de hoy diciendo sí al uso de las nuevas tecnologías, controlado por los pedagogos, utilizadas con prudencia y creatividad como meros instrumentos auxiliares y sometidas a muy calificados procesos de investigación y evaluación. Ya ven ustedes, Giroud suscita infinitas reflexiones. Para muchos de nosotros, su obra constituye una lúcida y valiente reiteración de lo ya sabido. Para los jóvenes, una selección de advertencias dirigidas a evitar arrolladores daños a los sistemas de educación pública. Ni unos ni otros nos hemos de plegar a mandatos inconsultos, a la imposición de pensamientos únicos, a la renuncia a nuestro personal y compartido goce de crear lo nuevo. Gracias.